llorando con la pena de no verte. Quiero dormir cansado y no despertar jamás. Quiero dormir eternamente porque estoy enamorado y este amor no me comprende. Durmiendo vivir, durmiendo, soñando vivir, soñando, hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos. Prefiero seguir durmiendo, no quiero seguir llorando, hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado. La vueltita, la vueltita. Que bien lo haces, Pablito Román, ¿te gusta? No te sientas triste, recuérdame así. Fue lo que un día dijiste cuando te vi partir. No te sientas sola, recuérdame así. Yo nunca te he mentido, a ti siempre te amé. Escúchame, no quiero verte llorar por mí. Escúchame, tú en mí siempre estarás. Olvidar momentos, querida, de felicidad. El amor es tonto, caprichoso, pero algo hermoso. El amor es tonto, caprichoso, pero algo hermoso. ¡Gracias! pa, pa, pa, pa, pa. Quiero verte sonreír, quiero verte sonreír.